Bienvenida o bienvenido a esta inversión profunda. Hoy exploramos una fuente, la verdad, bastante peculiar. Un manual de supervivencia para el fin del mundo. Suena intenso. Sí, sí, cubre de todo. Pandemias, zombies, guerra nuclear, hasta invasiones alienígenas. Vamos, una mezcla curiosa. Vaya tela. ¿Nuestra misión hoy? Pues intentar sacar algo de sabiduría práctica. Quizá un poco extrema, ¿no? De este manual pensado para escenarios, bueno, digamos que bastante improbables. Vale. Venga, vamos a desgranar esto. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Pues, la verdad, la mezcla tan ecléctica de habilidades que propone. Va desde lo más ancestral, casi olvidado, a lo, bueno, a lo hipermoderno. ¿Curioso? Y es fascinante cómo aborda la idea de supervivencia desde ángulos tan distintos, a veces muy inesperados. Creo que revela mucho sobre nuestras ansiedades actuales. Pues, empecemos por algo básico, ¿no? Algo fundamental si falla la tecnología. Orientarse. Sí. El manual lo deja claro. Sin móviles, sin GPS. Pues toca mirar al cielo. El cosmos sigue ahí aunque todo lo demás falle. Exacto. Y propone los métodos clásicos. Por ejemplo, en el hemisferio sur. A ver. Pues localizar la Cruz del Sur. Esa constelación con forma de rombo. Sí, la conozco. Pues imaginas una línea que une las dos estrellas del lado más largo, su eje mayor. ¿La prolongas mentalmente unas 4 veces? Vale. Y desde ese punto bajas una perpendicular al horizonte. Y ahí tienes el sur geográfico. Tiene su técnica, ¿eh? No es tan obvio. No, no, requiere práctica. ¿Y en el norte? Supongo que más fácil. Sí, ahí es más directo. Buscar la estrella polar. La más brillante, ¿no? Bueno, la más brillante en esa zona. Y que está fija. Indica el norte geográfico directamente. Parece súper básico. Pero seamos sinceros, ¿cuántos sabríamos hacerlo ahora mismo sin dudar? Pocos, me temo. El manual insiste mucho en eso, ¿eh? En recuperar la observación, la intuición. Herramientas que hemos perdido un poco. Totalmente. Vitales cuando fallan las referencias habituales. Aunque, fíjate, añade una nota casi filosófica. ¿Ah, sí? Dice algo así como que las estrellas te marcan la dirección, sí. Pero el destino, eso ya se decide aquí abajo, en la Tierra. O sea, que hay que interpretar y actuar. No basta con mirar. Eso es. Un recordatorio de que la tecnología nos ha desconectado un poco de esas habilidades básicas con el entorno. Vale. De guiarnos por las estrellas, que es algo como muy lejano, el manual da un salto. Sí. Nos trae a una amenaza mucho más actual. Capítulo 4. Drones. Ajá. ¿Cómo enfrentarse a ellos según este manual? Aquí la cosa se pone interesante, por decirlo suavemente. Pues sí, describe tácticas según a qué altura vuela el dron. Si vuela abajo. ¿Qué propone? Pues cosas como usar redes o incluso tirar ropa, ¿sabes? Para intentar enredar las hélices. ¿Ropa? Sí, una táctica casi de guerrilla urbana, muy improvisada. Y propone algo todavía más curioso. A ver, sorprende. Provocar al piloto, con gestos. Bueno, gestos soeces, dice literalmente. ¿Cómo? ¿Insultar al piloto a distancia? Sí, asumiendo que el operador tiene una psicología, digamos, básica y que reaccionará bajando el dron por pura rabia. Alucinante. Eso sí que es inesperado. Vale, y si vuela más alto, ahí ya no llegas con la ropa. Ahí la cosa se complica, claro. Sugiere cometas. ¿Cometas? ¿Como las de los niños? Cometas, para minar el cielo con los hilos, intentar que se enreden, o lanzar piedras, pero no a dar, sino con hilos finos, de pescar atados. Ah, para enredar también. Exacto. Buscar enredar las hélices más que un impacto directo. Incluso anima a involucrar a los niños en esto, por su entusiasmo, dice. Madre mía. Lo curioso aquí no es solo la táctica en sí, que es, bueno, es peculiar. Es lo que revela, ¿no? Esa mentalidad de resistencia de baja tecnología contra vigilancia avanzada. Un David contra Goliat moderno, como dices. Pero a ver, ¿es realista intentar bajar un dron con una cometa en una crisis? Suena un poco desesperado. Bueno, el manual parece apostar mucho por la inventiva en situaciones límite, ¿no? Ya ve. También menciona otra cosa. Localizar al piloto, que en drones domésticos, dice, suele estar cerca, a menos de 300 metros, y enfrentarlo directamente. Vaya. Un enfoque directo, sí. Aprovechar que está vulnerable, concentrado en los controles. Bueno, y de esa amenaza tan tecnológica, el manual nos lleva al escenario quizá más extremo. Capítulo 29. Uf. Sobrevivir a una explosión nuclear. Pero ojo, No al impacto directo, sino a lo que viene después, la lluvia radiactiva. Sí, se centra en eso. Y lo basa en tres factores clave que son fáciles de recordar. Distancia, masa y tiempo. Distancia, masa, tiempo. Vale. Cuanto más lejos estés de las partículas radiactivas, mejor. Eso es distancia. Lógico. Luego, masa. Necesitas interponer materiales densos entre tu cuerpo y la radiación. Hormigón, ladrillos, tierra. Cuanto más denso y grueso, mejor. Entendido. ¿Y el tiempo? El tiempo juega a tu favor. La radioactividad decae bastante rápido, exponencialmente, con los días. Así que cuanto más tiempo pases protegido, menos dosis recibes. Por eso la recomendación clave es buscar refugios subterráneos. Sótanos, por ejemplo. Exacto. El periodo más crítico es justo después del ataque. El manual habla de estar refugiado desde unos días hasta quizás un par de semanas. Depende del nivel de contaminación. Es mucho tiempo. Sí. Y para que quede clara la gravedad, describe brevemente los efectos de la radiación según la dosis. Desde náuseas, caída del pelo... Sí. Hasta hemorragias internas y una mortalidad muy alta, con dosis mayores. Es importante entender, y el manual lo recalca, que esto es para protegerse de la lluvia radiactiva. No del impacto en sí. Claro, no del calor ni de la onda expansiva, si estás muy cerca. Eso es otra historia. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos de todo esto? Porque el manual es un compendio sorprendente, la verdad. Sí, lo es. Tenemos consejos prácticos y orientación por estrellas que parecen de otro siglo. Ajá. Junto a tácticas casi de guerrilla contra drones o guías para refugios nucleares. Esto, una mezcla muy rara. Yo creo que refleja una preocupación muy contemporánea, ¿sabes? Por escenarios catastróficos muy diferentes entre sí. Ya. Y es interesante cómo mezcla ese saber casi ancestral, como leer el cielo, con respuestas a amenazas muy tecnológicas o escenarios apocalípticos muy modernos. Es como una ansiedad por el fin del mundo, pero en muchos sabores distintos. Exacto. Una especie de ansiedad por el fin multiforme. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué dice de nuestra época, o quizá de nosotros como humanos, esta fascinación por imaginar y prepararnos para el fin del mundo? De maneras tan variadas, a veces tan específicas y hasta, bueno, un poco peliculeras. Quizás sea una forma de buscar algo de control, ¿no? Aunque solo sea imaginario o mental, frente a cosas que sentimos que son enormes e incontrolables. Puede ser. La necesidad de tener un plan, aunque el escenario sea improbable. Sí, algo sobre lo que da para reflexionar, desde luego.